Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos. Bienvenidos a este miércoles 17 de junio del año 2015. Tenemos importante material para compartir con ustedes en los siguientes 60 minutos. Como siempre, nuestra frecuencia 940 amplitud modulada, y también pueden escucharlo a través de internet en www.casadelacultura.gov.es. Link radio y escucha la radio en cualquier parte del mundo. Tenemos importantes entrevistas para compartirlo con ustedes en esta mañana. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. La grandeza de un hombre no se mide por lo que en su ambición sabe ganar. La grandeza de un hombre se mide por lo que con humildad sabe dar. Y esa grandeza se vuelve una virtud si ese hombre a sus semejantes sabe servir. En esta tierra, años ya, nació un hombre que su grandeza aún se sigue midiendo, y no fue por sus tesoros acumulados, ni por sus conquistas territoriales, ni por sus triunfos bélicos, pues nunca empuñó un arma. Su conquista más grande fue transformar almas, sensibilizar corazones a través de su palabra y su ejemplo de servicio, que fue el dar su vida por nosotros. Hoy, en mi incursión por el leonismo, donde me encuentro con hombres y mujeres que han transformado su corazón en aras del servicio a nuestros semejantes, siento la presencia de aquel hombre como si esta organización fuera una sucursal de su gran ejemplo, donde se aprende a ganar un lugar sin soberbia, donde se aprende a dar con humildad sin esperar nada a cambio, donde se aprende a servir a una parte de la humanidad, pues somos parte de ella, donde las cosas, las intenciones y los hechos se hacen con amor, pues recordamos, amaos los unos a los otros. Cuando estas palabras se convierten en acciones reales, todo aquel ser humano que las ponga en práctica será un virtuoso. Y el leonismo, compañeros, está lleno de virtuosismo. Amigos, este es mi sentir, es mi forma de ver, mi manera de ajustar mi cuerpo, mi alma y mi corazón al espacio que me corresponde en este mundo, y con toda humildad le digo a ese gran hombre, esté donde esté. Jesucristo, amigo mío, decirte quiero, que no me gusta oír ni seguir un consejo, me gusta ir en pos de tu ejemplo, así, conforme pasa el tiempo, me encuentro. Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá. Y pico y la pala, el hielo en los dedos, estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo, porque recuerdas tu piano. Compás por

son los que cada año matan a cientos de miles de tiburones. Una cuarta parte de todas las especies de tiburones y sus parientes, las rayas, están en peligro de extinción, según un reciente informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La mayoría de los ataques de tiburón no dejan víctimas mortales. En los últimos 5 años se registraron más de 600 ataques de tiburón en el mundo, de los cuales 350 ocurrieron en los Estados Unidos. De estos últimos, 6 terminaron con personas muertas. La mayoría de los ataques en las costas de los Estados Unidos, según esta organización, ocurrieron en el estado de Florida, donde fueron atacadas 136 personas. La lista de los 5 estados donde ocurrieron más ataques la contemplan Hawái con 44, California con 31, Carolina del Sur con 21 y Carolina del Norte con 18. Según los expertos, la mayoría de los ataques de tiburón alrededor del mundo son protagonizados por tiburones blancos, tiburones toro y tiburones tigre. Los otros países donde se produjeron ataques de tiburón en los últimos 5 años fueron Australia, con 123 casos, Sudáfrica con 40, Bahamas con 16. Un tercio de los casos ocurrieron mientras las víctimas practicaban surf. Sobre los ataques recientes, los 2 menores mordidos por tiburones el pasado domingo en Carolina del Norte son un adolescente de 14 años y un joven de 16. Ambos se encontraban nadando en la playa de Oahu Island cuando ocurrieron estas agresiones. Los jóvenes estaban nadando en una zona en la que el mar les cubría aproximadamente hasta la cintura, cerca de un muelle en el que había gente pescando utilizando cebos. Las autoridades no han podido determinar qué tipo de tiburón mordió a los adolescentes y señalaron que el hecho que se produjeran 2 ataques en una misma playa en un periodo de tiempo tan corto, menos de 2 horas, es muy inusual. Hace 2 semanas un niño de 11 años fue atacado por un tiburón mientras jugaba dentro del mar a pocos metros de la orilla en la playa de Cocoa Beach, Florida. Mientras en abril un hombre resultó también herido en el torso y el cuello al ser atacado por un tiburón mientras practicaba pesca submarina en Júpiter al norte de Miami en el mismo estado de Florida. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. El día de hoy, miércoles 17 de junio, a las 19 horas, en la Sala Benjamín Carrión, se presentará el libro Antes de ti, en la mar, del cantautor y escritor Eduardo Neira. Un evento que además cuenta con un recital de música, trova y canciones propias del autor. Bienvenido, Eduardo, qué gusto contar con su presencia y de paso agradecerle por haber aceptado esta invitación. Sí nos gustaría que nos comente sobre su actividad literaria. ¿Desde cuándo escribiendo este libro Antes de ti en la mar? Buenos días, ante todo un cordial saludo a todos los radioescuchas. Sí, aquí muy contento de lo que vamos a presentar esta noche. Va a ser pues doble, como lo acabas de anunciar, el evento, ¿no? Uno pues la presentación de la novela y lo otro pues música de autor. Tengo algunas composiciones, algunas de las cuales son inéditas y que estoy preparando para un nuevo material discográfico, y otras pues que ya han sido grabadas anteriormente. De todo cantaré un poco, ¿no? Y haré también algo de trova. Aquellos amantes de la trova clásica, de la esencial, haré algo de Serrat, algo de Silvio también. Qué bueno. A propósito del oficio de escribir, ¿usted viene escribiendo desde hace qué tiempo, Eduardo? Bueno, esta es mi primera novela, ¿sí? Y es algo que más bien he hecho fuera de lo que tiempo atrás hubiese pensado. Yo más bien hacía música. Siempre hizo música. Siempre hice música desde muchacho. Y esto de la novela es más bien algo, una retribución a la vida tan maravillosa que me ha permitido vivir en el mar, y tan lleno de experiencias muy interesantes. Entonces, es algo que he querido, pues, devolverle a la vida, ¿no? Estas cosas maravillosas que me ha dado y compartirlas con la mayor cantidad de gente posible. Cuando dice vivir en el mar, ¿a qué actividad se dedicaba, Doro? Yo soy todavía marino mercante, soy capitán de marina mercante. Ya. Sí, acabo de desembarcarme hace un par de semanas para dedicarme unos meses a esta actividad que me ha venido, pues, esperando a que la realice, ¿no? Tanto la musical como la novela, la promoción de la novela. Viejo Lobo de Mar. Este libro narra las historias de un viejo lobo de mar. ¿De qué historias estamos hablando, Eduardo? Bueno, la novela es bastante autobiográfica, ¿no? Yo he pasado 37 años de mi vida en la mar. Entonces ya te puedes imaginar la cantidad de vivencias. Experiencias. Sí. Muchas de ellas son muy particulares, ¿no? Porque si bien se ha escrito acerca de la gente de mar, algunos escritores notables, como García Márquez, Jorge Amado, este otro colombiano, Álvaro Mutis, entre los latinoamericanos, ninguno de ellos lo hizo, pues, tan íntimamente, ¿no? O sea, incursionando tanto en la intimidad del hombre de mar. Yo he tenido la fortuna, pues, de ser uno de esos hombres de mares, ¿no? Entonces, para mí ha sido, pues, un reto, por supuesto, y una especie de deber, una vez que asumí el reto, ¿no?, de ser lo más sencillo, profundo, franco, veraz, en plasmar esta pintura de los hombres de mar que he hecho, pues, en esta novela. Eduardo, si hay algo que compartir con la audiencia entre esas anécdotas que nunca se olvidan y que siempre usualmente se cuentan, no sé si a los amigos, no sé si a los hijos, a los nietos, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, sí, justamente de comentar estas anécdotas con mis amigos, con mis hijos, con mis familiares, surgió la moción de parte de ellos de que algún día tenía que escribir, porque algunas de estas anécdotas son tan singulares, tan distintas a las que se vive en tierra, ¿no? Por ejemplo, Eduardo. Sí, bueno, siempre llama la atención los huracanes, ¿sí? Las tormentas, los naufragios, los lugares exóticos, ¿no? Todo esto está en la novela, ¿no? Y son vivencias que las tuve, ¿no? Que las sentí profundamente, ¿no? Y te digo, profundamente, incluso ya después de haberlas vivido, porque cuando uno mira atrás y las recuerda, uno dice, vaya, esto sí que fue algo realmente maravilloso. Por ejemplo, estar en medio de un huracán a miles de millas de distancia de la tierra más cercana en un barco es una sensación muy especial, ¿sí? Porque tú estás ahí en medio de esa naturaleza implacable, rugiente, grandiosa, ¿ya? Que en cualquier momento te lleva contigo, ¿ya? Tantos barcos han ido al fondo del mar el rato menos pensado. Y yo he estado en muchas ocasiones ahí. Y obviamente me he enfrentado a ese pensamiento. Bueno, ¿y pasaré esta vez o no? ¿No? ¿Lograremos sobrevivir esta vez o no? ¿Sí? Entonces, es como enfrentarse a la muerte, verla de cerca, ¿ya? Enfrentarse también a la vida, a la vida más profunda, al saber que tú estás vivo y que luchas por seguir vivo, ¿no? Entonces, esto te llena de una serie de vivencias que quedan dentro de ti, ¿ya? Te voy a contar algo que ahorita se me viene a la memoria. Por favor. Estábamos regresando de Hong Kong rumbo a las Filipinas, ¿ya? Y recibimos el aviso meteorológico de que venía un huracán en sentido contrario al nuestro, pero del otro lado de las Filipinas. Es decir, las Filipinas estaban como una barrera entre nosotros y el huracán. Entonces nosotros dijimos, bueno, por lo general los huracanes cuando llegan chocan contra las islas Filipinas y se van hacia el norte, ¿ya? Nosotros, como venimos del otro lado, esperemos a que eso vuelva a suceder. No sucedió. El huracán atravesó las islas Filipinas y vino a estrellarse contra nosotros. Nosotros no teníamos otra vía más que enfrentarnos al huracán, porque no teníamos las cartas de navegación del área sur de las Filipinas, que hubiese sido una posible ruta de escape para nosotros. Y al no tener esas cartas de navegación, no, corríamos el enorme riesgo de estrellarnos, ¿no?, contra cualquier islote. Entonces, y dijimos, bueno, nos toca enfrentarlo, ¿ya? Prácticamente nos dimos en un choque, frente a frente, ¿no?, a poquísimas millas del centro del huracán. Fueron 2 días terribles de zarandeos en que ese barco ya parecía desarmarse, ¿ya? Pero antes de que esto, de que el choque real suceda contra el huracán, tuvimos un evento muy, muy interesante, muy que nos llenó de optimismo, ¿no? Fue como un augurio. Una palomita llegó en medio de ese vendaval, llegó a guarecerse en nuestro barco y entró justamente al puente de gobierno donde estábamos los navegantes, ¿no? Yo era en ese entonces primer oficial, no era capitán, ¿ya? Entonces entró esta palomita como pidiendo auxilio, ¿no?, que le demos abrigo, ¿ya? Y nosotros, pues, encantados, ¿no?, la tuvimos ahí con nosotros, ¿ya? Fue como pensar que la palomita vino a un sitio donde se iba a sentir segura. Entonces eso nos llenó de ánimo, ¿no? Si esta palomita enviada de los cielos se siente segura aquí, nosotros con mayor razón vamos a estar seguros, ¿no? Uh-huh. Y afrontamos ese huracán, como te decía, ¿no? Ese barco parecía desarmarse, ¿ya? Una parte del barco que está en la proa se salió de la fuerza del vendaval y de los golpes de la ola. Te estoy hablando de una armazón de hierro. Se salió. Y salió volando por el costado. Ya, cuando tú mencionas huracán, no son momentos pequeños en los que suceden y pasó el huracán. Esto lo digo porque hace un momento también mencionabas que pasaron casi 2 días entre zarandeo y zarandeo. En realidad fue más. Ya, pero fueron 2 días bien fuertes. Efectos del huracán. Sí, lo que pasa es que el huracán no es, uno se imagina un huracán como algo pequeño. Solo el ojo del huracán puede tener entre 20, 30 millas de diámetro. Y el cuerpo del huracán puede llegar a tener centenares de millas, de kilómetros de longitud, ¿ya? Y todo esto es tempestad, ¿ya? Entonces pasó el ojo al ladito de nosotros, pero la cola del huracán seguía allí, seguía avanzando y seguía por centenares de kilómetros, y nosotros allí aguantándolo hasta que finalmente mermó. Y te comentaba de la palomita, ya al tercer día de haber estado con nosotros, le abrimos la puerta, ya empezaba a bajar un poco el temporal y la palomita no salió. Uh-huh. Se quedó un día más. Ya, al cuarto día le volvimos a abrir la puerta y ahí sí salió y se fue. Entonces nosotros dijimos, Dios, muchas gracias por esa compañía que nos has dado con este bello animal. La palomita sintió, ya no había peligro, y nosotros obviamente también lo sentimos, ya no había peligro. Y efectivamente, a partir de ese momento fue mermando más, hasta que pasó del todo. Ahora, en esta novela que se presenta, denominada Antes de ti, En la mar, ¿cuánto de ficción existe? Mira, te decía que es autobiográfica, ¿sí? Pero obviamente para escribir una novela uno tiene que recurrir a la ficción, ¿no? La ficción es el adorno, es el completar lo que no fue, es el embellecer. ¿Y por qué no decirlo? Ah, ya lo dije, sí, completar, ¿no? Porque muchas cosas quedan incompletas, ¿no? Uno quisiera que hayan sido mejor de esta forma o no de esta, ¿ya? Entonces, para eso está la literatura, ¿ya? La literatura da vida a lo que tal vez no fue, pero sigue siendo vida porque está en la mente, en el corazón de quien escribe, ¿sí? Entonces, te diría, pues tal vez el más del 70% son hechos totalmente seguidos a lo que fue en realidad, y el resto, pues menos del 30%, un 25% diría yo, pues es ficción. Ahora, Eduardo, también se va a presentar un disco y va a haber un recital de música. Se menciona de que Eduardo Neira desde hace 30 años haciendo música. Sí. A ver, coméntanos la faceta de artista. Sí, mira, a pesar de que he estado en la mar, siempre me he dado tiempitos, ¿no? Siempre he llevado mi guitarra conmigo. Entonces eso ha sido una bendición, ¿no? Imagínate en esas lejanías, en esas ausencias de días, de semanas, de meses. Ya, la guitarra siempre fue una gran compañía y a ella le debo mucho de lo que soy, ¿sí? Porque en la guitarra plasmé esas cosas que me faltaban o esas cosas que anhelaba, los sueños. Y bueno, mucho de eso se convirtió en canción, ¿ya? Y vengo componiendo temas desde... no sé si tú te recuerdes de este tema, Mi Viento es Soledad, que cantó Darwin por allá por el año 78. Fue éxito aquí en todo nuestro país, éxito en Colombia. Ya todavía hasta el día de hoy lo siguen interpretando. Mi Viento es Soledad. Mi Viento es Soledad. ¿Es una creación de Eduardo Neira? Sí, sí, claro. Esa fue no la primera canción que hice, pero fue la primera canción que fue conocida, muy conocida, y de hecho ha sido la de mayor éxito de las que he compuesto. Y habla también del mar. Ya era pues navegante en esos tiempos, ya empezaba mis primeros años de navegante, y utilicé los elementos del mar para componer esta canción. Y así he hecho con muchas otras, ¿no? Polvo, Arena y Brea, en el año 88, y muchas otras. Siempre está el elemento mar allí, el elemento distancia, el elemento ausencia. En cuanto a producciones, ¿es la primera también producción que realiza Eduardo Neira o ha tenido algunos discos? Sí, aparte de este que mencioné, tuve un disco LP en el año 88, Paisajes del Alma, que fue muy bien recibido, estuvo entre los 10 mejores del año. Todavía recuerdo haber recibido una placa de la Asociación de Canales de Televisión. De ahí compuse temas para cantantes, varios. Pacelli, él vivió un tiempo aquí en nuestro país, sigue viviendo, pero ya retirado de la música. Para Jesús y Chamba compuse una canción también, que fue grabada en España por él después de su éxito en la OTI. Y para otros cantantes, para Silvana también, para Bodega, claro, como no recordar, pues. Después de esto hice una compuse temas para niños, ¿sí? Capítulos de la niñez, es un disco que sacamos y que fue utilizado pues por fundaciones. Una de ellas pertenecía a un grupo afín a mí, y fue una linda experiencia con este disco. Después tuve la suerte de ser uno de los músicos que participó en la composición de un tema durante la guerra de Ecuador-Perú. Hicimos un tema, un canto de paz, que lo compusimos entre músicos ecuatorianos y peruanos conjuntamente, y esto fue utilizado pues en la campaña de paz. También después de eso hice un CD de canciones propias titulado En Nombre de la Paz, ¿sí? Y algunos de esos temas voy a cantar. También hice un disco de covers, ¿ya? Cuando estuve pues en Galápagos por largo tiempo trabajando, y ahí siempre daba presentaciones, ¿no? Entonces hice un disco de covers y un tema mío que dediqué a las islas. Amo esas islas, una canción que la grabé en inglés, porque la mayoría de nuestros visitantes son turistas que conocen esa lengua. Y ahora estoy haciendo una nueva producción musical, que espero tenerla lista en agosto o septiembre a más tardar. Sí, Eduardo, si le dicen o tiene que escoger entre capitán de marina mercante, entre escritor de novelas o compositor de letras de canciones o cantante, ¿qué escogería? Me la pones difícil, ¿no? Porque es como escoger entre el desayuno, el almuerzo o la cena. Todo alimenta, ¿no? Y yo más bien te diría que escojo todo porque es lo que la vida me ha dado, ¿no? He llegado a apreciar tanto la vida y a tener gratitud a la vida, ¿ya? Porque es la vida quien te da, ¿ya? Y tú, conforme vas recibiendo con gratitud y vas retribuyendo, la vida te da más y más y más, ¿ya? Entonces, ¿cómo dejar de lado pues una de las tres cosas que me acabas de mencionar? Hay una cuarta que tampoco dejaría de lado. A pesar de estar navegando, aproveché estas instancias que se dieron recién pues de dos décadas acá, de los estudios a distancia. Mientras navegaba, estudié educación. Soy supervisor educativo, fundador de una escuela, bueno, ¿sí? La Escuela Gandhi, ¿sí? Entonces, esa es otra faceta que también he desarrollado poco, pero con amor, que la aprecio también bastante, la de educador. Nuestras sinceras felicitaciones, Eduardo. Nosotros le recordamos a nuestros amigos oyentes que hoy, miércoles 17 de junio, a las 19 horas, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, se presenta el libro Antes de Ti, en la mar del cantautor y escritor Eduardo Neira. Este evento además contará con un recital de música, trova y canciones propias del autor. Muchas gracias por tu presencia, Eduardo. Muchas gracias también, Jaime, y los esperamos a quienes amen la música con sentido, la música que propone pensamiento, reflexión, poesía. Entonces vengan, vamos a pasar un bonito momento. Gracias. Una pausa y retornamos enseguida. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy, te traigo mis cicatrices. Palabras sobre papel pentagramado. No te fijes mucho en lo que dice. Me encontrarás en cada cosa que he callado. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que viviste sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que viviste sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estás hoy. Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El invitado de hoy, en diversas voces, diversas voces, diversas voces. Amigas, amigos oyentes de diversas voces, está con nosotros en esta mañana Fernando López. Él es artista imbabureño que presenta la exposición Creación y Gestación el día de hoy, este día miércoles. Y le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Qué gusto, Fernando, contar con tu presencia. Fernando, sí nos gustaría que la audiencia conozca de cerca al artista, de dónde viene, de qué provincia, y sobre sus exposiciones relevantes que ha tenido en el transcurso de sus años. Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Gracias por la oportunidad. Realmente yo vengo de la provincia de Imbabura. Soy originario de Ibarra y mis estudios en el Colegio de Artes Daniel Reyes, justamente de San Antonio de Ibarra, un pueblo realmente de creadores, de soñadores, de artistas y artesanos también, ¿no? Uh-huh. Artesanos que hacen una artesanía muy artística, muy creativa, ¿no? Ahora, yéndonos al tema de el trabajo que ha venido realizando como profesional en la pintura, profesional en el arte, ¿cuál es el fuerte de Fernando López y sobre las exposiciones que ha tenido? Sí, realmente he venido participando en exposiciones colectivas, son más de 120 exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional. He realizado 25 exposiciones individuales, igualmente aquí y fuera del país también. Entonces, realmente mi trabajo se ha difundido en varias partes, ¿no? Y también ha estado presente en varios salones nacionales, en varias bienales, trienales de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, mis técnicas que yo elaboro en mi trabajo son el grabado, especialmente. Ese es mi fuerte, se puede decir, ¿no? El grabado. Y también pinto en menos proporción y hago dibujo con plumillas, con diferentes materiales. Por ejemplo, utilizo la caña, utilizo el agua tinta, ¿no? Trabajado directamente con pincel. Y así, pues, cada, cada cosa de estas, como el grabado, la pintura y el dibujo, tienen sus variedades de materiales y sus encantos para poder expresar al público, ¿no? Porque realmente el público es la persona que se mete en la obra, ¿no? Y no solamente el público percibe lo que uno trata de manifestar en la obra, sino que también está la interpretación libre. Entonces el público tiene derecho de entrarse en los cuadros, en las obras y de vivir en ellas, ¿no? Fernando, el proceso que vive el artista, caso particular de Fernando López, ¿es definitivo la temática en la que trabaja determinado tiempo? ¿Cómo ha sido el proceso de Fernando López? Bueno, en realidad, cuando yo egresé del Colegio de Artes, yo me especialicé en pintura. Y yo estaba pintando y haciendo mis creaciones y hubo un momento en que yo conocí el grabado. Entonces yo me dediqué profundamente a trabajar el grabado y a investigar, ¿no? Asunto que no había trabajado mucho esta técnica, pero una vez que la conocí, la investigué, aprendí, y realmente dentro del grabado está el agua fuerte, el agua tinta, está el barniz blando, está la litografía, la serigrafía, la xilografía y la colagrafía también, ¿no? Esas como técnicas bases, porque hay otras técnicas más que realmente este momento sería largo enumerar. Entonces, en base a estas técnicas yo he podido hacer mis trabajos, y estos trabajos realmente vienen a ser sistemas de impresión, ¿no? Se elabora una matriz y luego se imprime en un papel de algodón adecuado al 100%, ¿no? Ahora, en cuanto a la temática, lo que se pintaba antes, lo que se trabajaba en pintura, ¿se comienza a trabajar también en grabado en cuanto al contenido que quieres expresar en tu obra de arte, Fernando? Sí, me ha sucedido en que lo mismo que la temática se ha hecho en pintura, también se ha hecho en el grabado y en el dibujo también, ¿no? Es decir, pero sí hay etapas, ¿no? Por ejemplo, hubo una etapa bastante amplia donde yo trabajé el desnudo, por ejemplo. El desnudo en las diferentes técnicas, y ha habido etapas también donde he hecho mucho trabajo social, ¿no? Y fue una etapa muy rica esta, porque ahí he representado, digamos, el devenir diario, ¿no? La vida cotidiana, por ejemplo, temas como personas de la calle que trabajan en la calle, porque se ven niños trabajando en la calle, por ejemplo, los betuneros, gente adulta que también trabaja en la calle. Y también estuve haciendo y estoy desarrollando una serie que es de los trabajadores de la calle con relación al circo que presentan en las esquinas, por ejemplo, ¿no? Esos juegos malabares, ellos trabajan con fuego, y esta serie está en proceso, ¿no? Entonces todos esos han sido temas, y también estoy ya un poquito como saliéndome de la temática de ecologista, ¿no? Porque he trabajado mucho la ecología y he hecho más o menos de hacer trabajos para concienciar al ser humano, ¿no? A la humanidad, porque estamos tan mal que nuestro medio ambiente está prácticamente deteriorado y realmente nosotros como seres humanos estamos bien afectados, ¿no? La naturaleza generalmente hay que cuidarla, ¿no? Entonces, en estos temas relacionados con ecología, prácticamente he sido un fiel defensor, por ejemplo, de las aves que animan la naturaleza, los peces que están en el agua, ¿no? Ahora nuestras aguas están contaminadas. Siempre hemos tenido ríos vivos, ¿no? Ahora están muertos, están destruidos, ¿no? Muchas veces en estos ríos meten dinamita, total, cosas así. Y también a veces, en ciertos casos, plantas eléctricas, ¿no? Entonces la muerte para los peces y todo eso, y también la contaminación, ¿no? Que generalmente causa muchas enfermedades, si hablamos de la Amazonía, ¿no? Yo he visto en plena Amazonía cómo la gente sufre, cómo la gente vive ver a los niños con rasquiña, ver a la gente con cáncer, cómo muere. Entonces también ha sido un temas para poder concienciar en estos temas ecológicos, ¿no? Definitivamente son lenguajes donde se expresan emociones, donde se expresan sensaciones, donde se expresan pensamientos, ideologías en el trabajo que presenta Fernando López. Por lo tanto, habrá que tener un espacio específico para realizar su trabajo, su momento específico para realizar sus pinturas, sus grabados. ¿Cómo es un día diario, un día de trabajo de Fernando López? Bueno, realmente el día de trabajo para mí es bastante fuerte, ¿no? Pero también es bastante hermoso, ¿no? Porque el momento que la mente empieza a crear en base a un sistema que estamos viviendo, ¿no? Y luego te apoyas en la técnica, te apoyas en el material, en los colores, ¿no? Que realmente estos materiales también hablan, también dicen algo. Los colores, por ejemplo, expresan tanto, ¿no? Por ejemplo, los cálidos que te pueden ser, te dan calor, te dan alegría, los colores fríos que te dan tristeza, las líneas también te manifiestan, ¿no? Una línea prácticamente horizontal puede ser el descanso, puede ser la muerte, una línea inclinada puede ser la lluvia, una línea en movimiento puede ser la alegría. Entonces todas estas cosas se van conjugando y uno es el momento más lindo y feliz que uno puede estar cuando está sumido o subido en los materiales creando y empleando, ¿no? Para poder concienciar y dar un mensaje, ¿no? Y no solamente se trabajan las 8 horas del día, ¿no? Yo, por ejemplo, doblego mi tiempo, ¿no? Uh-huh. Yo trabajo 14, a veces hasta 15 horas. Eso diarias, significa, ¿no? Que no necesariamente para que haya una creación tiene que ser la mañana, la madrugada o la noche, Fernando. Claro, no necesariamente. Todo el tiempo es bueno, ¿no? Hay que saberlo aprovechar. Más me gusta, por ejemplo, el tiempo de la tarde, ¿no? Golpe de 5, 6 de la tarde, cuando la luz está gris, ¿no? Para mí es una luz preciosa, es una luz luminosa, que no hay otra luz como la de esa hora, ¿no? Es un encanto para poder trabajar, ¿no? Hablemos de la exposición que se presentará el día de hoy, Creación y Gestación. Entendemos que es una exposición inédita. Cuando decimos inédita significa que se trabajó específicamente para presentarla en determinado día y sobre determinado tema. Fernando. Sí, justamente esta muestra que voy a exponer hoy día tiene el nombre de Creación y Gestación. Justamente hablando de la creación, que es la acción de dar existencia a una cosa a partir de la nada. Entonces eso sucede en el arte, ¿no? Hablando, por ejemplo, de mi trabajo, es decir, la elaboración de mi obra creativa. Esa sería la creación, ¿no? Pero también dentro de esa misma creación puedo dar otro ejemplo, ¿no? Dios, por ejemplo, creó la naturaleza, ¿no? Y entonces, esta naturaleza, pues, para mí, en mis obras, porque yo no estoy trabajando la creación y la gestación de una forma correcta como se da en la realidad del proceso, ¿no? Que el niño está en el vientre de su madre, ¿no? Sino que simplemente la naturaleza, el espacio, vendría a ser el vientre, ¿no? Y el ser humano realmente sería el que está en contacto con la naturaleza una vez que nace, ¿no? Uh-huh. Y también en mis cuadros se puede ver eso también, la gestación, o sea que es el tiempo desde la concepción, realmente hasta que nace, se desarrolla el ser humano, no en el vientre, sino en la naturaleza, ¿no? Entonces vemos a fetos en diferentes edades, relacionados con los animales, relacionados con las plantas, inclusive en los árboles, ¿no? Es una obra surrealista bastante lindísima, ¿no? Entonces, esto sería la creación y la gestación, pues, prácticamente viene a ser la edad gestacional. O sea, es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción, como ya dije, y el nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se desarrolla dentro del útero de la madre, es decir, va desde la fecundación hasta el parto, ¿no? Entonces esto, hablo del vientre de la madre y le relaciono con la naturaleza íntegra que tenemos, donde el ser desarrolla su vida, ¿no? Entonces viene a ser la creación y la gestación, pues, y justamente esta pregunta es muy buena porque nace, ¿no? Nace, digamos, esto, me motiva a hacer esta serie por cuanto, cuando yo tuve 17 años, yo perdí a mis padres en un accidente, ¿no? Quedé huérfano de padre y madre. Entonces yo ahí pensaba, dije, algún rato voy a ser yo padre de familia y voy a tener mis hijos. Ya no tengo mis padres, pero algún día voy a tener mis hijos. Entonces cuando yo ya realmente me casé, pues ya empecé, cuando ya mis hijos estaban gestándose inclusive, estaban formándose en el vientre de su madre, y yo tenía mucho afán en desarrollar esta serie. O sea, empecé a dibujar, a hacer trabajos en plumilla, con carboncillo, con colores, con témperas. Entonces empecé a sentirme padre, ¿no? Especialmente cuando mi hija, es la primera hija, cuando ella estaba en su formación, yo ya empezaba a dibujar mucho esto, ¿no? Y luego después, con mi varón, mi hijo, el segundo, también pude concluir parte de esta serie, ¿no? Entonces ahí podemos ver la evolución, la formación, el desarrollo del ser humano que está dentro del vientre, en este caso, pues, de la naturaleza, ¿no?, que nos rodea, que son cuadros recreados. Entonces eso me motivó para que yo hiciera toda esta serie que voy a exponer. Y generalmente, aparte de esto, está representada la niñez con sus diferentes encantos. Por ejemplo, desde que nace, se educa, la adolescencia, con sus juegos tradicionales, con su intelectualismo, como por ejemplo hay niños que cultivan la danza, cultivan el teatro, hay otros niños que bailan. Entonces todas estas manifestaciones están ligadas en el trabajo de la niñez, ¿no? Y por ende, lógicamente, también hay trabajos donde está la pareja, que es el padre y la madre de familia, ¿no?, que son los iniciadores de la familia, pues parte de la pareja. Entonces, pero más se ve la característica de la niñez con sus inquietudes, con su pensamiento y todo esto. Pero toda esta serie tiene un honor especial, tiene un homenaje a la niñez del mundo, a los niños y niñas. A propósito del mes del niño. A propósito, ¿verdad?, justamente del primero de junio, que se dio porque es un lindo mes, junio, el primero de junio, Día del Niño. Entonces es un homenaje para ellos, para todos los niños del mundo. Y también en este mes estamos festejando la familia, ¿no? Es el Día de la Familia, o todo el mes está ligado a la familia. Entonces, por ende, yo he escogido este mes para hacer un homenaje al niño, principalmente, y por ende a la familia. Y también el 11 de este mismo mes es el día del no trabajo infantil. Nosotros vemos tanto niño que está presionado para su trabajo y todo eso. Entonces realmente hay parte donde los niños están laborando. Tengo unos cuadros de niños betuneros, de niños que están haciendo su trabajo, a pesar de alguna incapacidad o alguna capacidad especial, se puede decir, están trabajando, ¿no? Entonces es una serie muy, muy interesante que recrea la vivencia del ser humano, ¿no? Y de quiénes somos y qué hacemos, a dónde vamos y toda esa situación se está enmarcado en esta obra, ¿no? Una última inquietud, Fernando. Esta obra comenzó a trabajarse alrededor de los años 90, si mal no me equivoco. Un poco antes, en los 80, más o menos, a mediados de los 80. Ya, sí. ¿Y cuándo se puede decir que, bueno, está lista para ser presentada? ¿Cuándo define el artista y dice, he completado lo que yo quería, la colección que yo quiero presentar? Sí, esta parte realmente es importantísima manifestar, porque esta serie inicialmente de lo que se desarrolló un buen proceso, tuvo un ligero receso, ¿no?, que yo fui acumulando estos trabajos por los años 90 y entrando en el 2000 y algo más, empecé a retomar esta serie. Empecé a retomar y fui complementando. Pero sucede que yo nunca pensaba exponer. Algún día mirando estas carpetas que yo tengo y revisando los trabajos, y yo encontré realmente estos trabajos y me parecieron muy buenos, excelentes, y dije, voy a exponerlos. Entonces, pues, conseguí la sala Nela Martínez del Área de la Mujer de la Casa de la Cultura, conseguí esta sala para exponer ahí, que es una sala muy acogedora, es pequeña, mis obras son en pequeño formato, está un montaje que encaja muy, muy bien. Entonces realmente ahora sale a la luz esta serie importantísima que ahora tiene un carácter inédito porque no ha sido presentada. Muchas gracias a Fernando López. Recuerden la inauguración hoy, 17 de junio, a las 18:30, y la muestra permanecerá abierta hasta el 10 de julio. Es en la sala de exposiciones, Área de la Mujer, Nela Martínez. Y bien, amigas, amigos oyentes, queremos agradecerles a ustedes la sintonía prestada al programa del día de hoy. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos en una nueva emisión de Diversas Voces. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.